con estudios centrales en la cooperativa Yancay de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050. 99.3 Radio Panamericana. Unidad en la variedad. Variedad en la unidad. Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana. Los primeros coletazos de los vientos del año comenzaron en abril y el frío llegó para concentrar nuestras hormonas y los músculos. Algo vamos a tener que hacer para continuar en movimiento, aunque para eso está el gobierno y su plan desarrollista. Aunque no dije en movimiento, no estresado y con miedo, como acostumbra vivir esta sociedad urbanizada. Entiendo que en los hospitales no hay traumatología, menos fisioterapia, así que algo vamos a tener que hacer. Y esta es mucha yoga y amor, compañero. Y hablando de amor y odio, qué arranque que tuvimos con la Expo Erótica de comienzo de la audiencia el 9 de abril pasado. Porque la audiencia en realidad pública y virtual comenzaba hoy, ¿no? No es casual que toda la vida esté pasando por las redes, por la cabeza y de esta manera no baje al cuerpo, a tal punto que haya así más abusos potenciados. Y utilicen al mismo tiempo la pornografía para causar interferencia y distracción. Los que nos cause bastante pudor, los que nos horroriza y nos distrae al punto que ya no nos escandaliza la corrupción financiera. El viernes vivieron los que llegaron a conectarse a la audiencia lo que se denomina el Zoom Bombing. Es el bombardeo de imágenes vía Zoom, en este caso, de las cuales resultan violentas. Una forma de interrumpir en las reuniones virtuales vulnerando su seguridad. Expertos alertaron sobre los problemas de privacidad y seguridad en estas redes sociales, la popular plataforma de videollamadas. Al gobierno provincial le importa tanto el contribuyente como el usuario. ¿Qué sucedió? Un usuario externo y no inscripto se metió a la videollamada, mandó pornografía con música brasilera a discursos de Bolsonaro. Esto es un modo estándar de interrumpir en estas videoconferencias. Y en este caso, seguramente, alguien tenía acceso al link porque fue público. Y esto es posible en estas videoconferencias o accesos de conexión remota. Existen ciertos controles de seguridad que, al ser aplicados al acceso, podrían generar algunas problemáticas. Por lo tanto, es responsabilidad y la voluntad de quien administra de controlar estos ciberataques. Google Meet, Zoom y Microsoft cuentan con ciertas herramientas que permiten agregar seguridad en el proceso para que usuarios anónimos no puedan entrar, como claves o listas de espera. Estas últimas se aplicaron al comienzo de la audiencia del viernes pasado, a tal punto que hubo muchos inscriptos que no pudieron ingresar y participar de la modalidad virtual. Y luego del hackeo, empezaron a ser eliminados, así como al azar, aquellos que ingresaron con demora. Esto habla desde el prejuicio que tiene el gobierno, porque hoy nos juega una mala pasada. De hecho, esta violencia está instalada en la clase política, vulnerando los derechos de la sociedad. Calculo que quien administraba la red no sabía de que esto lo hacen especialistas con cuentas truchas y empezaron a eliminar ambientalistas, entre comillas. ¿Cómo sucede este ataque cibernético o mecanismo de dispersión? Se cuelan en las llamadas públicas y utilizan la función de uso compartido de la pantalla. En Zoom y Meet hay una configuración predeterminada que permite que cualquier participante de la reunión comparta su pantalla sin permiso. A esto se une que cualquiera que tenga un enlace a una llamada pública puede unirse sin pedir permiso. Es fácil encontrar estos links en grupos de Facebook y de Twitter. Esta videollamada de la audiencia, fue atacada por alguien que compartía pornografía y cambió entre diferentes cuentas de usuario para que no pudieran bloquearlo. Igual esto no le quita responsabilidad al administrador, ¿verdad? Sí, aún así, alguno de los invitados intentó boicotear la conversación, siempre se le puede poner en espera, silenciar o eliminarlo y bloquear la reunión para que no pueda acceder nadie más. Va un ejemplo de lo sucedido. Si el usuario quiere, en este caso, ¿sí?, entrar, debe ser aceptado por la persona del administrador. También puede, en este caso, configurar que solo el administrador pueda compartir la pantalla o activar su micrófono. Lo que llamó la atención es que la mayoría de micrófonos estaban abiertos. Entonces, para quienes no estábamos conectados porque no tenemos internet Wi-Fi, nos llegaban mensajes que realmente era un desastre lo que estaba sucediendo porque no se escuchaba nada. Los micrófonos estaban abiertos, había música de fondo. Nadie se estaba dando cuenta en realidad de lo que iba a suceder. Al menos gran parte de los usuarios. Calculo que a esa altura se echaban la culpa mutuamente asambleístas y los proponentes de este imperio. ¡Ay, ese administrador, por favor! Las APP están sufriendo, en este caso, múltiples sabotajes desde hace unos días. El más habitual es que alguien se cuele en mitad de las reuniones y proyecte porno a pantalla completa. Y hubo opinólogos con título universitario que dijeron que fueron los ambientalistas. A esta altura habría que pedir la suspensión de su matrícula, literalmente. Y hablamos de opinólogos pagos. Este aumento de popularidad de la virtualidad también ha atraído la atención de otros personajes, los famosos trolls. Los trolls, el término que se utiliza en Internet para referirse a alguien que busca generar polémica y ofender, en su mayoría son operadores políticos pagos. Llega la autovía y las campañas políticas. Y ya no se camina más. Se usa el sabotaje de la información con usuarios falsos y pagos. ¿Cómo intentan distraer y distorsionar la realidad, no? Si nos asusta más la pornografía que la corrupción, es porque en realidad no tenemos resuelta nuestra sexualidad. Y más aún si le echamos la culpa a la gente que reclama sus derechos de estos sabotajes como los únicos responsables. Y no sabemos, en este caso, o nos hacemos los distraídos, de la corrupción que hay detrás de este ciberespacio. Estos nenes, llamados ciberdelincuentes, se llaman extortionware. Son los piratas informáticos que se jactaron de haber descubierto la colección secreta de pornografía de un responsable de servicios de tecnología en Estados Unidos. Robaron imágenes pornográficas de personalidades famosas y lo hicieron a través de lo que se llama la Internet oscura. Y este tipo de Internet funciona desde los comienzos del año 2000. El año pasado, la banda de ciberdelincuentes empezó a dar nombres de los dueños de ese material de las computadoras que supuestamente contenían los archivos pornográficos y habían sido hackeados. Muchas empresas no reconocieron esta desprolijidad públicamente y se llamaron al silencio. Hoy pasó lo mismo con el gobierno provincial y no pusieron en las actas que el viernes 9 de abril, al comenzar la audiencia pública, había sido hackeada. No respondieron, en este caso estas empresas tampoco, al parecer, a las solicitudes de comentarios. De esta manera empezaron a extorsionarse los sitios pornos, hasta llegar a las empresas a través de sus empleados que usaban de esta internet denominada oscura. Brett Callow, analista de amenazas de la empresa de ciberseguridad MSIS Soft, dice que la tendencia apunta a una evolución de la piratería de extorsión, llamada ransomware. Ciberataques sobre datos en los intentos de extorsión. Y en los últimos años se han vuelto más sofisticados, organizados y ambiciosos. Se estima que las bandas criminales están ganando decenas de millones de dólares al año al dedicar tiempo y recursos a atacar grandes empresas u organismos públicos para obtener pagos enormes, a veces de millones de dólares. Hablando de campaña política, ¿no podríamos comprar como usuario los datos del gobierno? Pero en realidad, ¿el gobierno sí podría comprar nuestros datos? Incidentes de este tipo costaron en el año 2020 hasta 170 mil millones de dólares. ¿Por qué digo esto? ¿No? Por las acusaciones encontradas que está habiendo y no está habiendo ninguna responsabilidad al respecto de quienes manejan estas plataformas. Alguien paga. No funcionan gratuitamente porque no son anónimos. Estos ciberdelincuentes siempre trabajan para una de las partes en esta extorsión y distracción. Entonces no es en vano el título que le damos a esta columna, ¿no? La interferencia como fuente de distracción. Es importante mantener copias de seguridad fuertes, ayudar a los usuarios a recuperarse de los ataques de ransomware. Pero eso no es suficiente cuando los piratas informáticos utilizan tácticas de extorsión. Estos hackeos ya han sucedido en ámbitos de charlas universitarias con organizaciones sociales. Sufrimos uno a fin del año pasado, cuando dábamos una charla feminista con organizaciones de UTEP y de AMAR, ¿no? De las trabajadoras sexuales. Por lo que suponemos que fue un arreglo pago, en este caso, de abolicionistas. La Universidad Católica en su momento tuvo que migrar a una cuenta privada para poder continuar la charla luego de este ataque, con una audiencia de 80 alumnos en ese momento. Hace poco, un video de otra organización socioambiental también sufrió un ataque en sus videos de YouTube y hasta la propia justicia, justamente dando una charla sobre estos ataques cibernéticos, fue intervenida de manera sorpresiva por estos hackers. La ley 26.388 explica en parte que en la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere e inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos, o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños. Pero acá no habrá pena porque las vaquitas siempre son ajenas. No puede aplicarse aquí ninguna pena porque ningún acceso fue restringido, como lo dice la ley, y en este caso fue abierto. Y parece que solo cuando existe cartel de propiedad privada actúa la justicia. Entonces, ¿quién se responsabiliza? Por la vulneración, digo, no solo de la comunicación, que ya de hecho viene siendo un conflicto aceptar la modalidad virtual, además el hecho que hay varios aparatos nuevos de los usuarios que estuvieron el viernes en esta audiencia, donde sus aplicaciones dejaron de funcionar o se encontraron bloqueadas. La ciudadanía que fue expuesta debiera de cambiar sus contraseñas de correos y hasta de su home banking, si los tuviesen. Si no, no nos cuidan, tenemos que estar atentos, porque el extractivismo que viene por todo, no solo por los recursos, ¿no? Y estas inversiones no son nacionales. Poco le importa, tal vez, de quienes habitan suelo argentino y cordobés. Lo que se vive es una estigmatización en materia de prevención, en todo sentido, y nos horrorizamos de la pornografía. En realidad, los adultos experimentamos distintas emociones no resueltas, por lo cual resultó un contenido violento, además de tomarnos por sorpresa. ¿Cómo podemos prevenir estos ciberataques? Y no entregando el control del poder por completo a los gobiernos como primera medida. Por otra parte, no entregar el control de la pantalla compartida, restringir que los participantes tomen el control de la pantalla en un evento. Sería algo así como evitar participantes violentos en las organizaciones o evitar que se compartan contenidos no deseados con el resto de los participantes. Permitir solo participantes registrados. La inscripción de los participantes permite tener un control de los asistentes. No grabar las reuniones porque se pierde la encriptación de la comunicación de extremo a extremo. En definitiva, nos infiltra datos de todos lados. La violencia llegó de la mano de las financistas para quedarse y los gobiernos van a seguir mirando para otro lado porque quedó claro que no saben administrar ni nuestros recursos. Son dependientes de las multinacionales. También, en este caso, de extremo a extremo. Amíguense con la sexualidad, con la pareja, porque la pandemia no termina y se viene el invierno más duro de la historia reciente. Muchas gracias, Juan.